yo creo que Imola ha aprovechado quizás todo lo que debería hacer. Entonces, dentro de lo que cabe, que suele cumplir con los pagos. Más o menos, teniendo algunos retratos dentro de este mundo que es prácticamente habitual, pero cuando no se paga toda la cantidad que se le promete, sea más o menos o fijando en los pagos. Y eso, creo que es bueno, por ejemplo, porque hay muchos equipos, no sé, la temporada anterior, con la temporada de Rodríguez, con el Rayo, con el Betis, yo creo que quizás quizás que se ha hecho, porque le ofrecieron muchísimo más, lo que es el doble, pero luego no cobraron ni siquiera la mitad, no cobraron prácticamente nada, porque los números no le salían y se quedaron jugadores sin entrar. Yo creo que los jugadores, a veces, son inteligentes, se fijarán también en la liquidez de los clubes. De noche, creo que es de los que mejor liquidez tiene la segunda edición, eso no quita lo que tenga problemas económicos. Luego, precisamente, escucharemos al concejal de deportes, que hablaba hoy en rueda de prensa y apuntamos por el conjunto digital por la actualidad y también, como no, preguntamos por el tema económico. Después hablaremos también de los futbolistas de la cantera, que no es 100% seguro, pero sí los que están ya en la lista para comenzar esta pretemporada con los miembros de la primera plantilla. Son muchos los miembros que están surgiendo y entre ellos serán varios los que empiezan. Veremos si acaban, si los partidos o no, los que están con ellos para la primera plantilla. Pero ahora repasemos esos nombres en futbolistas del filial y también jugadores de juvenil. Hablamos también luego al final del programa del torneo presentado al concejal, del torneo de fútbol 7 para todos los invitados y también de los olímpicos de nuestra ciudad. Como mínimo, ahora tres los Juegos Olímpicos en distintas categorías, en distintas más femeninas, y luego lo vamos a ver. Vamos con los comentarios que nos tengan a través de las redes sociales y de Infocus.com. ¿Qué nos pregunta el presidente de la ciudad? Pues sí, como hemos visto, un gran blanco y queremos que opinen sobre lo que quieran. El primero es Alfonso Rodríguez, que nos dice que suenan muchos nombres y al final ficharán lo más barato, como siempre. Y sobre España dice que regalará, por supuesto, ya Portugal, aunque no será difícil. Bueno, espero que sea. Pero no me lo pasen, perdón. ¿16 euros? Sí, ven a CM Phone y si cambias de terminal con las tallas por menos, con las inalámbricas por 16 seguros en los que seas cliente de Vodafone o no, reserve a tu grado. Informe en Telmecon, tu distribuidor autorizado Vodafone, en Centro Comercial Ayupi, Caminos de los Magros 1 de Elche y también en Santa Pola, calle Elche número 12. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Minero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Pardo. Venta y colocación. 100 neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Minero. Seca Valle Sorts 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. En el Hospital Viva, Med Elche. Tienen equipos de radiodiagnóstico como el Multicorte, especialmente indicado para pediatría y capaz de realizar un escaneo completo del cuerpo en tan solo 14 segundos. Este pack garantiza una exposición mínima, eliminando la radiación irrelevante que generan otro tipo de escáneres. Por ello, está especialmente indicado tanto para niños como para pacientes oncológicos. Hospital Med Elche. Estamos en Elche, Parque Empresarial. Teléfono 966-915951. Estamos para cuidarte. ¿Te gusta el fútbol sala? Apunta tu equipo al 19º campeonato de fútbol sala organizado por Comisión de Fiestas Jardines Toscar. Con premios en metálico para categoría senior de 1.400 euros para el primer clasificado, 900 euros para el segundo y 500 para el tercero. El mejor campeonato de fútbol sala para seniors comienza el 29 de junio y en julio también para cadetes, infantiles, alevines y benjamines. Inscripciones en el teléfono 647-143-592. 647-143-592. Hay noticias que deben contarse por todo lo alto. Siéntete parte de un equipo ganador y disfruta de una oferta única. Movistar ADSL por 19,90 euros al mes en Compaide Comunicaciones. En Elche, José María Luz 37, Poeta Nicolás Fernández 36 y Doctor Caro 2. En Aspe y Novenda, Avenida de la Constitución 21. Seguimos en Elche en Punta, seguimos en Radio Marca y vamos a seguir con la información deportiva de Elche en Punta. En este caso, un Elche en Punta que, como decíamos, pues, se está organizando la pretemporada, intentando que las fichajes de cara a la próxima campaña y también visualizando cuáles son los jugadores de la cantera que son los jugadores que van a estar con el primer equipo por lo menos un mes y posiblemente una competición. Entre esos futbolistas se encuentran estos siete que parece que más o menos son los que van a tener oportunidad de entrar y nos vamos a equivocar. Del filial, pues, además de José Carlos, que ha hecho funciones de tercer papel y de segundo equipo, como en el caso de los que estamos viendo Juan Carlos, José Carlos, el portero, va a estar seguramente en la pretemporada del conjunto de titulares con el primer equipo. Además, compañeros de equipo, pues, como se escribió, que era el Martino, también Alberto Berna, el extremo izquierdo, que también empezó su temporada en esa posición, con su sacerdote, y Ricardo Buitrago, que es el organizador. Estos hombres tienen muchas posibilidades de hacer la temporada con una primera plantilla. Al igual que dos juveniles, que pueden ser Pesa, y también Cristian Navarro, un delantero, que confianza en él. Otro de los hombres que hacen un gran final de temporada con el Chiquitano es Manuel, amigo, el gran derecho del Chiquitano, que bueno, pues tiene posibilidades también, en principio no solamente su nombre, sería una sorpresa que fuera, pero es uno de los derechos que le gusta que no venga a ver quién es el Chiquitano al final de temporada. Bueno, pues eso en cuanto a los futbolistas que están, digamos, en lista preferente para entrar en la temporada con el primer equipo. Por lo tanto, pues es un hombre de Manuel, aunque es el siguiente, llegue a alguno nuevo para el final de la inversión de ese futbolista para la cantidad de gente que se mete en toda la vida, de los que pueden modificar todas las personas, esa lista de futbolistas que se mete en la temporada de la se ha quitado del todo. Ha sido un puntaje demasiado grande. Pero bueno, el otro se ha presentado. Yo creo que debería empezar a mover sus sentidos. No está del todo el diputado, hay que presentarlo. O sea, si me voy a poner el ojo, San Francisco, no sé, nada de otro mundo. Esto es como si la gente siente que era el político sin ellos. Todos los jugadores, todas las renovaciones, todos los equipos tienen que ser como si fueran el mejor. Para ellos, presentarlos en el de ellos. Nosotros especulamos con nombres, un poco de la información. Está creo que es momento de empezar a intentar cuál va a ser el país acá en la próxima temporada, porque lo único que van a conseguir es que la gente haga este tipo de comentarios, que se van a traer a gente a bien de perfil bajo, que se puede tratar con calidad para que se pueda. Continuamos. Luis Torres González nos habla del banquero del equipo y dice que este sitio es un puesto muy importante. Si tenemos en cuenta la temporada de Tony, fue marcharse a mitad de temporada y el equipo retrocedió. Caballero y Jaime dieron buen resultado, uno lo económico y Jaime a la imposta, ha seguido a primera. Y este año traen un conteo pedido y pide que seamos seguidos. Bueno, pues lo cierto es que en todo el proceso llevamos una racha bastante buena. Es decir, quiero recordar que el Aquila Fuente, ya ha estado por ahí una más que caminando, cumplió el resultado de luego llevamos una racha para los últimos años bastante fuerte en cuanto a porteros, porque de hecho, históricamente, en estos años atrás no había tenido mucha suerte con los porteros que han venido. Hablo de porteros que han dejado huella, como el Caballero, como Jaime, que cuando participó en el primer temporada, digamos, prácticamente un nivel de afición, cuando se ha parado, este año, que parecía que se había acabado ya la batalla de porteros, con una serie de dos guardametas, ha llegado Juan Carlos, que ha ido de menos a más, a veces ha recibido perfectamente, a veces vamos a seguir leyendo mensajes que nos vienen muy interesantes a través de las redes sociales, pero hablaremos de los invitados. los que van a estar en los Juegos Olímpicos y también en el campeonato en el y seguimos con la información deportiva. Vamos a ir con los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales y ahora repasaremos también algunas noticias de segunda edición. Estaremos con un par de titulares que nos interesan mucho relacionados con los estudiantes de los estudios. ¿Cómo nos llegan más comentarios? Pues sí, como estamos extendidos y estamos en todos los que quieran, pues lo vamos a ver. José Víctor nos dice que él ficharía Vicente, pero el problema es que cobra mucho dinero y desde la cantera lo harán mejor. Bueno, eso de que cobra mucho dinero, Vicente hay que recordar que está en Inglaterra, pero en la FES, la máxima categoría nacional de Inglaterra. No sé ahí hasta qué punto se nos queda la segunda vez, pagando mucho o no. Pero seguro que él, quiere volver a España, además estaría cerquita de Valencia, que es su localidad natal, y eso vale mucho. Como tiene con todo, a veces depende de todo más que el dinero. En este caso, el Vicente ya en el año final de la carrera deportiva, que es un año que está un poquito más cerca de casa y de la escuela de Inglaterra. Hay que valorarlo todo. Yo creo que está complicado por eso, y está Vicente está un poquito más fácil de ir a casa. Continuamos. Antonio López dice que, hola amigos, es una pregunta. Él mismo dice que si no creéis que ser director deportivo de Hércules es muy fácil. Solo tienes que mirar la prensa, los jugadores que quieren el sello robas tú y dar más pasta y ahora sacas. Ejemplo, es casi Braulio, también es verdad que esto es importante que lo sepáis para todos los que pensáis como el oyente, que muchos representantes de jugadores lo que hacen es vender la moto del que otro equipo lo quiere. Y si es el rival, en este caso el Elche, mucho mejor. Y por eso tenemos muchos casos, por ejemplo, empiezan a negociar con el Elche y soltan la sombra de que el Elche está muy interesado. Thank you. estar jugadora de balonmano, Vanessa Ambrós, va a estar en la final nacional, y la última, ya que tenemos la oficina de Silvia Soler, también va a estar en el combinado nacional en Hong Kong. Los tres invitados van a estar en Londres, en el 2012, en el 2013, y esta va a tener Manda derecha para Sinatra, en la media punta podría actuar Perico, sí, ya lo hemos repasado, que tengo que dar ese sentado de Alcorcón, que es el día que dejar el centro de la ciudad, de gente del puesto centro de leche, que es el tipo de planta, de un tipo de planta de leche. Ahora tenemos con otro punto final ya aquí, muchísimas gracias Lucía por estar con nosotros y por ser la voz de los oyentes en el día de hoy. A ti, ya, yo soy la voz. Bueno, pues nosotros nos despedimos y quedan ahora con Radio Marca a nivel nacional, hoy no se la pierdan, ¿eh? En Radio Marca, la repetición de esa semifinal durante todo el día de programación especial de ese España-Portugal que comienza a las 11:45. Esperemos que le vaya bien a los que dicen del bosque, que tenemos que ser un nuevo campeón de la Copa del Mundo, la Copa del Mundial, que sigue en esta racha, que esta generación de futbolistas no se tiene siempre. Un placer, a las 1:04, mañana estaremos de nuevo aquí para llevarnos